El próximo sábado 8 de julio a las 22 horas, en Los Dos Amigos Cultural, habrá una noche de tangos. Será una noche de tangos. Esto será en la Alameda, por supuesto, ahí en Los Dos Amigos Cultural. Se va a presentar el dúo A Secas Musolino, Magallanes Musolino y Aries Tango. Estamos en comunicación telefónica directamente con el músico Andrés Musolino. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Aquí Leandro te saluda. Hola, buen día, Leandro. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto charlar con vos. Y bueno, contanos un poquito sobre este evento que se va a realizar el próximo sábado. Evento que ustedes ya vienen haciendo, ¿no? Ahí en Los Dos Amigos. Así es un ciclo. Este sábado va a ser la quinta edición. Uh-huh. En realidad, se podría decir que es la sexta, porque hubo una pruebita piloto ahí en diciembre del año pasado, que tocamos estos dos dúos junto a Lulia Secas y Tincho Magallanes. En esa primera estuvo invitado el Juan Brescia. Uh-huh. Y así fue que se fue armando este ciclo que después llamamos Será una Noche, que es eso, un encuentro de tangos clásicos, por un lado, un repertorio que hacemos con la Luli, y también con el Martín hacemos tangos de su autoría. Ajá. Entonces, de repente se encuentran este conjunto de canciones, algunas clásicas y otras nuevas con este lenguaje del tango. Uh-huh. Y siempre invitando a una tercera grupalidad, un tercer dúo. En este caso, este sábado va a estar el dúo Aries Tango, que está conformado por Laura López y Adrián Piña. Ajá, muy bien. Contanos, Andrés, yo personalmente tengo el honor de que Luli A Secas trabaje los días lunes y martes conmigo aquí en la radio, ¿no? Un honor para mí, y para la radio también. Y contanos un poquito, ¿vos tocás la guitarra o qué instrumento? Yo toco guitarra. Guitarras, ajá. Acompaño a Martín y a Luli. Bien, bien, bien. Y el repertorio que abarcan, como decías, un repertorio tradicional. Más o menos, ¿en qué varía? ¿En qué autores o artistas? Y con Luli tenemos varios temas, somos medio fan de Mansi. Uh-huh. Así que vamos por esos lados. Ahora estamos como recopilando, buscando algunas nuevas músicas, también un poco de clásicas, así más antiguas. Uh-huh. Y algunas composiciones nuevas también de gente que está componiendo ahora, como Clara Stamponi, que vamos a inaugurar un valsecito ahora este sábado, que es una composición de estos tiempos. Está bueno de repente ese juego, ¿viste?, de atravesar ese lenguaje del tango y buscar estas formas nuevas de estas lecturas de la realidad de ahora. En ese tono de tango. Claro, claro. Es muy importante porque el tango tradicional tiene su marca, tiene su propio estilo, ¿no es cierto? Deja su huella, pero por supuesto hay que considerar también las nuevas obras que se consideran dentro de lo que es el nuevo tango, ¿no? ¿Ahí también hay autores o ustedes componen canciones también? El ciclo se conforma con estos dos dúos. Si bien somos tres personas, somos dos dúos distintos. Uh-huh. Y en el repertorio de Martín, todas las composiciones son de él. Qué bueno. Que es un gran aporte, porque él empezó a componer y directamente empezó a componer con este lenguaje del tango. Uh-huh. Que es como una novedad. No hay muchas composiciones actuales. Claro, entonces, claro. Tiene un valor en sí mismo. Uh-huh. Y él, bueno, él viene del palo de la fotografía, entonces tiene como una... se complementa mucho con lo que él hace, con la visión, en este caso, de la ciudad. Son tangos que hablan de espacios de la ciudad de Mendoza y también de algunas realidades de Mendoza. Uh-huh. Algunos nacidos en la pandemia, que hablan de, bueno, la precarización laboral, que estuvo en ese momento, que viene estando, que se ha quedado. Es bastante interesante, y bueno, y con Luli abarcamos el otro repertorio, ese más clásico. Qué bueno, así que qué bueno. Tiene como esa amplitud en el repertorio, y siempre al invitar también otros artistas, también vienen con su impronta. Ahora, bueno, está este dúo Aries con Laura López y Adrián Piña, pero en otras ediciones anteriores tuvo el Cuarteto de Cuerdas Entramada. Ah, bien, qué bueno. Un repertorio tremendo, con arreglos nuevos. Estuvo el dúo Mueca con Yerbosky y Lina Elías. Estuvo la Paula Vilen con el Javier Leda. Y bueno, cada propuesta tiene su visión del tango, que es maravillosa. Entonces se va enriqueciendo este dúo. Y pasa algo muy bonito en este ciclo, que tiene, bueno, si bien tiene estos tres bloquecitos, estas tres tandas de... con estas tres propuestas, siempre hay como una cuarta propuesta que es una especie de sobremesa, donde eso, se abre el espacio para quien quiera compartir, y aparecen de repente otras músicas. Bien. La edición pasada hubo en el público mucha gente que venía del palo de la murga, y de repente en la sobremesa estaba todo el mundo cantando. Ajá. Qué bueno, y se juntó eso, la música del Río de la Plata, ahí en la sobremesa de esa noche de tango. Así que fue una noche muy, muy, muy bonita. Qué bueno juntar esa simbiosis, ¿no?, de tangos de la primera guardia y con los tangos nuevos, y encima tangos que reflejan la cuyanía también, ¿no?, tangos propios de este lugar, ¿no? Eso es muy importante también. Decinos, Andrés, ¿están en las redes, en alguna plataforma donde se los pueda escuchar? Hay un Instagram que se llama Será Una Noche. Y bueno, pueden ver lo que han sido estos ciclos, siempre se van compartiendo informaciones de lo que va a venir, y también hay espacios como para invitar a otras propuestas de tango en Mendoza, porque por suerte hay muchísimas, y casi todos los fines de semana hay propuestas de tango, lo que habla... Es verdad eso, sí. Bien, sí, de esa vuelta, de repente, como una nueva camada que... Considero que estamos como abordando el tango con una mirada popular, como menos esa, compartiendo. Siempre hay fechas donde compartimos con otras artistas. Entonces está como gozando de ese momento, me parece, el tango en Mendoza. Buenísimo. Bueno, Andrés, quedanos, por supuesto... para que invitar a la audiencia el día y la hora para el próximo evento, por favor. Va a ser este sábado 8, ahí en Los Dos Amigos, en la Alameda, a las 22 horas, si no me equivoco. Sí, es a las 22. Otra cosita también que es importante, el espacio donde se desarrolla el ciclo, que tiene también su propia mística, su propio aura. Claro. Y que es bonito, quienes no han ido al ciclo o a escuchar otra cosa, les invitamos especialmente porque pasa algo muy bonito, y quienes ya han ido saben de qué se trata, y les esperamos con mucha gratitud. Bueno, muy bien, Andrés, te agradecemos mucho estos minutos brindados, toda la suerte para este evento. Me saluda a nuestra compañera, a la Luli Acecas, por favor. ¿Cómo y no? Bueno, y estamos en contacto. Usted sabe que el espacio está disponible cuando lo necesiten, ¿eh? Muchísimas gracias por el espacio, Leandro, y saludo, bueno, a toda la audiencia. Muy bien, gracias, Andrés, un abrazo. Hasta luego, buen día. Hasta luego, adiós, adiós. Hablábamos con el músico Andrés Musolino, integrante del dúo Musolino Acecas, Acecas Musolino. Digo Acecas porque es nuestra compañera, ¿eh? Miren, una gran artista. Ellos se van a presentar el sábado 8 de julio, el próximo sábado a las 22 horas, en Los Dos Amigos Cultural, ahí en la Alameda. Estará Acecas Musolino, Magallanes Musolino y Aries Tango.